tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Hoy, en Género en la Mira, el espacio de nuestra amiga y compañera, la mexicana maestra en estudios de género, Daniela Villegas, desde Sydney, Australia, nos hablará sobre el empoderamiento de las mujeres a través de la marihuana. Y esta plantita verde es solo un ejemplo de cómo se discrimina en los negocios a las mujeres. ¿Son los negocios un club de Toby? ¿Y quiénes, en el caso de la marihuana, juegan qué papeles? Interesante escucharlo. Y hablando de discriminación como una forma de violencia contra la mujer, tenemos dos artículos sobre el informe a 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing, Objetivos Estratégicos y Esferas de Preocupación. El primero nos habla sobre cuáles han sido los avances para lograr la igualdad de género y garantizar el pleno ejercicio de los derechos para las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe, porque en la realidad no se percibe un cambio en mejoras vitales y cotidianas. ¿Por qué la desigualdad y el machismo siguen en pie si existen compromisos firmados por los representantes de gobierno? Hablaremos de Latinoamérica, la desigualdad entre hombres y mujeres sigue en pie. También siguiendo el tema de las prácticas de la violencia contra las mujeres y niñas, en días pasados se conmemoró el Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina. Los datos, actualmente esta práctica se lleva a cabo en 23 países sin ningún sustento médico. Algunos países son África, Medio Oriente, Asia y Colombia, único país en América Latina. Hablaremos sobre violación al derecho de la sexualidad femenina, la ablación. Y continuando el tema de prácticas, compromisos y resultados, pasamos a las leyes. ¿Cómo es que existiendo leyes para evitar prácticas violentas contra las mujeres, estas siguen dándose? Leyes que discriminan a las mujeres y legalizan la poligamia, la violación marital y el secuestro, entre otras cosas, en contravención de diversos tratados y resoluciones internacionales. Hablaremos sobre qué dicen las organizaciones al respecto. Un artículo de IPS que nos dice que las leyes siguen discriminando a las mujeres en todo el mundo. Y para terminar con una nota que podría ser una luz en el camino, tenemos el caso de un amparo ganado para que puedan decretar la alerta de violencia de género ABG en el Estado de México, uno de los lugares más peligrosos para las mujeres y las niñas que ahí viven o que transitan. Un logro para las organizaciones civiles que han exigido que se cumplan con las leyes dispuestas de protección a las mujeres. Es importante recordar que del 2005 al 2010 se tuvo conocimiento de un total de 922 casos de homicidios con características feminicidas cometidos solo en esa entidad, ante lo cual se presentó una solicitud de declaratoria de ABG, alerta de violencia de género, desde diciembre de 2010, hace 5 años. Hablaremos sobre juez admite amparo para que se decrete ya la ABG en Estado de México. Hoy es Día Internacional de la Lengua Materna y tendremos a la cantante mexicana Susana Harp con canciones en algunas lenguas como zapoteco y mixteco, todas muy bellas. Todo esto además de nuestro reporte de noticias, la hermana radio CIMAC Noticias. Les recordamos que en marzo tendremos de regreso a nuestra querida amiga María Neder y sus mujeres de Puerto Almendro. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Daniela Villegas e Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados por archivo, día, hora y programa, alternativa latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Han desaparecido

Hola, seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelph. Y en género, en La Mira, nos preguntamos, ¿cuáles son los rostros de quienes se benefician del negocio de la marihuana en Estados Unidos? Tras la participación el pasado 12 de febrero de 70 empresarias en el Capitolio para visibilizar que la industria de la marihuana no es solo un club de hombres. El pasado 12 de febrero, un grupo de 70 empresarias irrumpió en el Congreso de Estados Unidos para visibilizar ante los legisladores que la industria de la marihuana no es solo un club de hombres y que están preparadas para triunfar en esta pujante empresa de $1,000 millones. Desde que los estados de Colorado y Washington legalizaron el 6 de noviembre de 2012 el consumo de marihuana recreativa, numerosas han sido las personas que se han integrado al lucrativo negocio que resulta el cultivo y distribución de marihuana legal. Tan solo Colorado ha conseguido más de $200 millones en ingresos desde que en enero de 2014 se legalizara su venta. Pero, ¿cuáles son los rostros de quienes se benefician del negocio de la marihuana en Estados Unidos? Blanca y masculina, preponderantemente. Para Jane West, cofundadora de Women Grow, el negocio de la marihuana sigue favoreciendo a los hombres, pues pese a que no existen estadísticas sólidas sobre este fenómeno, las mujeres ven el desequilibrio en su trabajo diario. Desde luego, sabemos que no estamos en 50-50, y hay elementos de la industria que no siempre han sido amistosas para las mujeres, señaló Taylor West, subdirectora de la Asociación Nacional de la Industria de Cannabis en Estados Unidos. Pero eso podría cambiar, como señaló. Tenemos una oportunidad aquí para darle forma en la imagen que queremos que sea. Ese giro en la imagen de la industria de la marihuana no solo debe centrarse en integrar más mujeres, sino que se voltea a ver a grupos marginalizados como las mujeres negras y las latinoamericanas, que durante mucho tiempo se han enfrentado a fuertes penas de cárcel por los casos de posesión y venta de marihuana y que hoy en día siguen viviendo encarcelamiento y estigma social. Basta con mirar a los arrestos en Colorado como un ejemplo. Entre 1986 y 2010, más de 210.000 personas fueron arrestadas por posesión de marihuana, según un informe de Marijuana Arrest Research Project, y todavía siguen tras las rejas. En el caso de Latinoamérica, la población más castigada y vulnerable en el mundo de la comercialización de enervantes, en este caso la marihuana, son las mujeres, quienes suelen participar en los eslabones más bajos de la cadena de producción y distribución. El papel de muchas mujeres suele ser como cultivadoras, recolectoras, vendedoras al menudeo, correos humanos, mulas o burreras, e introductoras de drogas a centros de reclusión, fungiendo la mayoría de las veces como mano de obra fácilmente reemplazable en las redes criminales transnacionales, y viviendo la doble estigmatización de ser encarceladas por delitos de drogas, al ser rechazadas por su comunidad por dejar de cumplir con su papel tradicional de cuidadoras. De acuerdo con el reporte de 2014, Mujeres y Drogas de las Américas, un diagnóstico de política en construcción de la Comisión Interamericana de Mujeres, perteneciente a la Organización de Estados Americanos, OEA, ha aumentado el número de mujeres condenadas por narcotráfico, ya que del total de 549.577 personas privadas de la libertad en el continente por este motivo, 30.039 son mujeres, 6.6% del total. Mientras tanto, los hombres blancos están por construir grandes empresas de marihuana después de que por décadas personas de los sectores más empobrecidos, como son los, las negras y, los y las latinoamericanas, reciben penas de prisión por la venta de marihuana, entre otros, viendo a sus familias y futuros destruidos. Qué paradoja que sea ahora que los hombres blancos están planeando hacerse ricos con la misma industria que llevó a muchos hombres y mujeres a la cárcel a partir de diversas políticas antidrogas. En un truculento giro, pareciese que la marihuana legalizada solo va a llenar los bolsillos de aquellos que se han beneficiado de poner a los más marginalizados tras las rejas. Las empresarias de la marihuana, como lo son las integrantes de Women Grow, que ampliamente son blancas, ¿voltearán a ver a sus hermanas más marginalizadas y las integrarán en el negocio? Konesh palesen, shiktubin dokolkin. Konesh palesen, shiktubin dokolkin. Eja ti wakol, Beijing wakol ti tampal. Eja ti wakol, Beijing wakol ti tampal. Konesh palesen. Shiktubin jokolkin, konesh palesen, shiktubin jokolkin. Konesh palesen, shiktubin jokolkin. Konesh palesen, shiktubin jokolkin. Letun techus makholal, jantuk ina wok ostik. Letun techus makholal, jantuk ina wok ostik. Konesh palesen. Shiktubin jokolkin, konesh palesen. Shiktubin jokolkin. Latinoamérica, la desigualdad entre hombres y mujeres sigue en pie. Gabriela Ramírez, Sara Lovera, Ameco Press, CEMLAC. Los avances para lograr la igualdad de género y garantizar el pleno ejercicio de los derechos para las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe no se han traducido en mejoras vitales y cotidianas. La desigualdad y el machismo siguen en pie. Lo más sorprendente es que se han cambiado leyes, hay programas y políticas públicas, avances en los derechos sexuales y reproductivos, pero el tema más atrasado es el que se refiere a la mujer y los medios de comunicación. Por eso es lento el cambio de actitudes y la necesaria revolución cultural. Así lo dio a conocer el informe a 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing, Objetivos Estratégicos y Esferas de Preocupación, realizado por el Comité de ONG de América Latina y el Caribe para la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, SCSW, y coordinado por la presidenta de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer en Argentina, FEIM, Mabel Bianco. El documento, que se distribuirá en la próxima Asamblea de las Naciones Unidas sobre las Mujeres en marzo del 9 al 19 en Nueva York, contó con aportes de casi 100 organizaciones feministas y de mujeres en la región. El texto explica que la esfera de preocupación menos atendida por los gobiernos de América Latina y el Caribe es la mujer y los medios de difusión, ya que ellas no tienen acceso a la generación de contenidos y a la toma de decisiones en los medios. Además, la difusión de contenidos estereotipados sigue predominando fuertemente en la región. El informe señala que, en tanto los estados sean indiferentes a esta situación, la desigualdad estructural en la región no podrá eliminarse. La esfera de la niña tuvo muy pocos avances. Problemas como el aumento de embarazos en adolescentes y abuso sexual infantil son constantes en la región y no hay políticas claras que ayuden a combatirlos. Además, En algunos países latinoamericanos, la edad de casamiento permitido es menor a 18 años, cuando el Comité de los Derechos del Niño plantea esa edad. En relación con la mujer y la salud, persisten grandes problemas de acceso a la salud sexual y reproductiva, sobre todo para mujeres indígenas, afrodescendientes, adolescentes, mujeres con capacidades diferentes, migrantes y las que viven con VIH. Varios países han implementado planes y programas específicos de salud sexual y salud reproductiva desde el año 2000, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Nicaragua y República Dominicana. Sin embargo, no se logra una cobertura integral y homogénea al interior de cada país. La mortalidad materna no se ha disminuido, según las metas propuestas, y la mayoría de esas muertes son evitables. En Brasil, Perú y Nicaragua, la tasa continúa alta. En la mayoría de las naciones no disminuyó ni logró reducirse en 2/3, como era el propósito para el 2015. El menor logro se registró en Argentina y México, mientras que Uruguay, Puerto Rico y Chile consiguieron descenderla. Las restricciones al acceso al aborto permitido por la ley continúan e incluso en algunos países se restringió más el acceso al aborto. En Chile, Nicaragua, Honduras, El Salvador y República Dominicana, la interrupción del embarazo está prohibida en todas las circunstancias. En México, en muchas de las entidades federativas hubo cambios desfavorables después de la legalización en el Distrito Federal en el 2007. En algunos países se eliminaron algunas causales de su despenalización, como en Guatemala y Ecuador. El éxito más importante en la región es el de Uruguay, que en el 2012 modificó el marco legal, amplió la exención de la pena hasta las 12 semanas de gestación y generó servicios legales de aborto en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Puerto Rico, Cuba, Guyana Francesa, Guyana y Barbados son los únicos países de la región donde el aborto está legalizado en todas las circunstancias. Adicionalmente, han aumentado los casos de mujeres que viven con VIH. Las adultas representan el 31% de las personas viviendo con VIH, indicador que en el Caribe asciende a 53%. La violencia contra las mujeres y niñas persiste como un problema en aumento. La mayoría de los países tiene legislación que reconoce la violencia contra las mujeres. Sin embargo, muchas de las definiciones sobre violencia que establecen no concuerdan con la Convención de Belén du Pará, que define violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. La tipificación y homologación del feminicidio sigue siendo un desafío, pese que a América Latina es la segunda región con índices más altos de muertes de mujeres por violencia, tanto en el ámbito rural como en el urbano. En Centroamérica y México, el feminicidio se ha incrementado entre el 2003 y el 2012. Hubo 12.178 casos en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Tan solo en El Salvador se reportan 194 crímenes de mujeres en 2004 y en México se contabilizaron 1.221 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en dos entidades del país entre el 2007 y el 2008. El acceso a la justicia es una deuda en los países de la región para las mujeres que viven y padecen violencia. Pese a los avances legislativos, en la realidad no tienen garantizada la reparación y castigo a los culpables. México y Guatemala han sido denunciados por eso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La trata con fines de explotación sexual se ha incrementado. En República Dominicana se estima que en los últimos 20 años se han traficado más de 70.000 mujeres. En cuanto a la esfera de mujer y pobreza, si bien ha disminuido en los países de la región, no ocurre lo mismo con la desigualdad. La participación laboral de las mujeres continúa siendo en el sector informal, en trabajos precarios, mal pagados y sin cobertura de la seguridad social, con un gran predominio en el trabajo doméstico. La brecha salarial entre hombres y mujeres persiste. El documento asegura que en ningún caso se advierte una preocupación explícita por la dimensión e impactos de género de las medidas adoptadas y la feminización de la pobreza sigue creciendo. Según cifras de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, del 2013, la pobreza se incrementó en los hogares con jefas mujeres. 43% de los hogares indigentes y 38% de los hogares pobres en América Latina están a cargo de una mujer. El reto es instrumentar políticas públicas que apunten a asegurar la autonomía económica de las mujeres y a implementar acciones respecto al tema de la distribución desproporcionada del uso del tiempo y trabajo de cuidado. Respecto a educación y capacitación de la mujer en zonas urbanas y rurales, las indígenas tienen menor porcentaje de finalización de la educación primaria, excepto en Uruguay, en las zonas rurales. Hacia el 2010, en República Dominicana, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas, persistían disparidades de género significativas en relación con la menor escolarización primaria de las mujeres. Si bien se ha reducido las tasas de analfabetismo en la región, esta sigue siendo una de las situaciones de exclusión más graves que aún afrontan las sociedades. Bolivia es el país con mayor desigualdad de analfabetismo según género. Sobre educación terciaria y superior, solo Argentina, República Dominicana y Uruguay aportan datos de los últimos 4 años sobre la terminación del ciclo superior. En estos 3 países, las mujeres superan a los hombres en culminación del nivel terciario. En cuanto al tema mujer y conflictos armados, hay que recordar que en América Latina surgieron diferentes conflictos armados en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Perú y Colombia. Esto exacerba la violencia de género, amplificando su impacto diferenciado con la mujer y recrudeciendo su situación de discriminación. La violencia sexual como táctica de guerra también ha estado presente en la región, particularmente contra mujeres indígenas. Además, el contexto regional de inseguridad, militarización y debilitación del Estado, con la protección e impunidad del narcotráfico, las corporaciones y los paramilitares, aumentó la vulnerabilidad de los derechos humanos de las mujeres que corren el riesgo de sufrir amenazas y ataques violentos. En México, la lucha contra el crimen organizado ha incrementado la violencia contra ellas y ha generado desplazamientos internos que las afectan de manera particular. La mujer y la economía es otra esfera de preocupación. En la última década, las mujeres elevaron su participación laboral, pero persisten las brechas de género estructurales en el mercado laboral. La tasa de desocupación sigue siendo mayor. El trabajo de las mujeres aún se concentra en servicios como el comercio y tienen los menores niveles de productividad, ingresos y protección social. En materia de servicios de cuidado, ha crecido la discusión sobre su extensión, en particular de cuidado de niños y niñas. Los países más avanzados son Uruguay, Costa Rica y Ecuador. Respecto a la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, la participación femenina en la vida política y en el acceso a cargos públicos ha aumentado considerablemente en los últimos años. En el caso de los poderes legislativos, se observa un avance notable en la participación política. Sin embargo, la paridad sigue pendiente por las dificultades para la plena implementación del cupo debido a diversas barreras culturales, sociopolíticas y regulatorias. Este principio fue incorporado a la Constitución de Bolivia en 2009, en Ecuador en 2008 y en el Código Electoral de Costa Rica en 2009, en la Constitución de México 2014, donde ya 11 entidades federativas incluyen la paridad en sus marcos electorales estatales. En lo que se refiere a los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, la realidad en la región muestra que las jerarquías y rangos de estos mecanismos institucionales han sido diversos y no tienen suficiente fuerza para incidir en políticas públicas a favor de la igualdad, además de que cuentan con poco presupuesto para funcionar adecuadamente. Los avances en la región respecto a los derechos humanos de la mujer no se traducen en mejoras en la vida cotidiana. Todos los países de América Latina y el Caribe ratificaron tanto la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, como la Convención de Belén du Pará. Pero los mecanismos de implementación de esos documentos rectores aún son escasos. En general, los avances más notables han sido sobre todo las leyes integrales de violencia contra las mujeres y la creación de mecanismos judiciales o extrajudiciales. La situación de las personas defensoras de derechos humanos muestra que las mujeres son más propensas a sufrir amenazas, muertes y tentativas de muerte, especialmente en Colombia, México, Guatemala, Brasil, Honduras y Perú. Finalmente, en lo que se refiere a la esfera, la mujer y el medio ambiente, el informe señala que, pese al rol clave que ellas desarrollan en la gestión del agua, la perspectiva de género sigue ausente en las legislaciones, las políticas públicas y los programas relacionados con los recursos hídricos. En pocos países de la región se han adoptado estrategias nacionales de desarrollo sustentable, en los que la transversalización de género está casi ausente, con excepción de Costa Rica, Uruguay y México. Este informe refleja lo observado por las organizaciones de mujeres y feministas, que se traducirá en recomendaciones como una contribución para los debates de la sesión de la CSW en marzo del 2015. Ahí, además de los problemas visibilizados en Beijing en 1995, se agregarán otros que urge considerar de cara a la Agenda de Desarrollo Posterior al 2015. Quizanda givanes tu vesili, quizanda givanes tu vesili. Jana mazelu, lushkenda vianu, que chibuziandu jara vise. Ti beza lulu, kieda nanashi, nade nagasiri aruarake, nade nagasiri aruarake. Jina chindaya, jara vachesa, yete nalaje. Karugi kanda, manu a cabeza, por agirelu inireira, por agirelu. Mazelu, lushkenda vianu, que chiguziandu jara vize, chiveza lulu, kieda nanashi, nave nagasi, riaruarake, nave nagasi. Violación al derecho de la sexualidad femenina, la ablación. Luz Mireya Galo Piñeiros, AMECO Press. El pasado 6 de febrero se conmemoró el Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina. La clitoridectomía es más conocida como el procedimiento de mutilación genital femenina, el cual consiste en la extirpación total o parcial del clítoris o de los labios menores o mayores. En algunas ocasiones se cose la vagina dejando un pequeño orificio para la orina y los fluidos vaginales. Se conoce que se abre de nuevo la vagina para tener relaciones sexuales o el parto y nuevamente se cose. Actualmente esta práctica se lleva a cabo en 23 países sin ningún sustento médico. Algunos países de África, Medio Oriente, Asia y Colombia. Único país en América Latina que practican esta barbarie. La ablación genital femenina se ha practicado en el mundo hace aproximadamente 2000 años por razones patriarcales que buscan controlar y reprimir la vida sexual de las mujeres, pero se escudan en razones religiosas, sociológicas y culturales. Es reconocida internacionalmente como una violación a los derechos humanos de las mujeres y las niñas. En el año de 1989, un grupo de mujeres organizadas trabajaron para denunciar este hecho. Solo 21 años después, la Organización Mundial de la Salud, OMS, instó a los estados a adoptar políticas estratégicas para eliminar la mutilación genital femenina. Más tarde, la OMS y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, emitieron una declaración conjunta denunciando la mutilación genital. Gracias al trabajo de las mujeres, el día 10 de diciembre del 2012, la Asamblea General de la ONU aprueba la resolución 67/146 que insta a celebrar cada 6 de febrero el Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina. En el año 2007, Araceli Ocampo, funcionaria pública del municipio de Pueblo Rico en el departamento de Risaralda, denunció la muerte de niñas en Vera Chamíes recién nacidas por causa de la realización de la clitoridectomía. Al parecer, algunas organizaciones feministas y personas de salud conocían que la clitoridectomía era frecuente en las comunidades chamíes de Risaralda. Por esto, no había confirmado que las autoridades indígenas ni contaban con un caso documentado en la materia. A causa de esta denuncia, algunas autoridades nacionales y departamentales comienzan a tomar medidas, pero hasta el momento son deficientes. En ninguna de ellas se contempla un proceso ni charlas sobre educación sexual con el personal idóneo. Debido a que en Colombia la ablación genital femenina solo ha sido objeto de investigación desde el año 2007, el tema aún se encuentra en un estado inicial y la mayoría de la información no ha sido publicada. Por esta razón, el semanario Voz buscó investigaciones que pudieran resolver las diferentes inquietudes respecto al tema. Para los años 2009 y 2011, la investigadora Raquel González Henao decide realizar un estudio antropológico con mujeres de la comunidad en Vera Chamí para entender cuáles son las razones por las cuales se practica este hecho en los cuerpos femeninos. Gracias al estudio de la doctora Raquel González Henao, se pueden comprender los significados y representaciones sociales en torno a la mutilación genital femenina y estudiarlos en relación con los procesos de construcción de la identidad de la mujer. Dentro de su proceso de construcción como mujeres, uno de los ritos establecidos por la cultura en Vera Chamí es la ablación del clítoris. Esta práctica se ha identificado en comunidades chamíes de Risaralda y se tienen registros de que en algunas otras de Caldas y Antioquía la mantuvieron en algún momento. Las chamíes dan diferentes nombres a la ablación. La manera más frecuente de llamarlas es curación, pero también se utilizan otras expresiones para referirse a ella como el arreglo o la operación. Dichas denominaciones dan cuenta del significado que se otorga al procedimiento que se supone consiste en arreglar, operar o curar un defecto en el cuerpo de las mujeres. La idea según la cual las mujeres de la comunidad en Vera Chamí ejercen esta práctica es porque el clítoris es normal cuando tiene un tamaño pequeño, pero cuando sobresale constituye un defecto de nacimiento que, si no se corrige a tiempo, conllevará graves consecuencias para la mujer, su familia y su entorno social. En ciertas comunidades, según la creencia que se ha transmitido por varias generaciones, si no se realiza la ablación, el clítoris sigue creciendo hasta parecerse a un pene o hasta alcanzar un tamaño que en el momento del acto sexual resulta incómodo. Estas interpretaciones culturales que tienen las mujeres de la comunidad embera son construidas con una mirada sexista y machista que ha sido impuesta en todas las culturas de Occidente a Oriente a través de un concepto primitivo de la medicina. Desde su comienzo, la medicina ha estado bajo el dominio y estudio del hombre. En este campo se han cometido varios errores por los cuales aún sufrimos sus consecuencias. El cuerpo de la mujer ha sido estudiado y recriminado por la medicina en el momento en que ésta lo cataloga como el cuerpo de un hombre, pero al revés. Según esa tradición, las mujeres tenían deformidades en su aparato reproductor. Los argumentos que dan las mujeres en veras para la mutilación genital del clítoris están orientadas bajo dos razones: estéticas, puesto que las mujeres consideran que si el clítoris es demasiado grande, se ve feo, y sociales, porque la mujer comenzaría a desear el placer sexual con tanta frecuencia como lo hacen los hombres. Algunas mujeres en vera señalan que la niña que no es operada puede llegar a sentir atracción por otras mujeres. Estas características enunciadas por ellas dan cuenta del rol que socialmente se les asigna a las mujeres y que consiste básicamente en la reproducción de la cultura y el cuidado de la familia. A pesar de que es un rito que se ha instalado en la cultura embera y que se considera fundamental para el desarrollo de las mujeres, el procedimiento es totalmente secreto, a diferencia de lo que ocurre con otros ritos de paso en los que participa toda la comunidad. De la curación solo se enteran la madre, la abuela y la partera que la realiza. En algunos casos ni siquiera la madre participa del mismo, puesto que ocurre cuando ésta aún se encuentra en recuperación luego del parto. Persisten representaciones sociales desde las cuales se limita la libertad y la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo, dado que la cultura continúa delegando en otras y otros el control de la sexualidad. Las medidas que se requieren es la construcción de nuevos referentes culturales, donde el cuerpo y la sexualidad femenina sean comprendidos como esferas de dominio autónomo de las mujeres. En ese orden de ideas, el abandono de la práctica es un reto importante, una transformación cultural a partir de la elaboración de nuevos referentes sobre la sexualidad femenina y de los elementos que configuran la identidad de género de las mujeres. Este es un paso importante en el fortalecimiento de la autonomía de ellas, lo cual es condición necesaria para cambiar otras situaciones de violencia que viven en sus comunidades y frente a las cuales han levantado su voz de protesta. Negirá tu ruta. masecha wiga jigela gira makisu yula rului kiriza azecha wiga jigela gira makisu yula. Las leyes siguen discriminando a las mujeres en todo el mundo. Talif Din, IPS. Decenas de países mantienen numerosas leyes que discriminan a las mujeres y legalizan la poligamia, la violación marital y el secuestro, entre otras cosas, en contravención de diversos tratados y resoluciones internacionales. Arabia Saudita, Bahamas, Chile, República Democrática del Congo, Cuba, República Dominicana, India, Irán, Kenia, Malí, Malta, Nicaragua, Nigeria y Yemen, entre otros, pertenecen a este grupo de países con discriminación sexual, denunció en un estudio de la organización Igualdad Ya, con sede en los Estados Unidos. Nuestro informe es una muestra representativa de discriminación sexual en las leyes de una serie de países que perjudican o limitan a las mujeres o niñas a lo largo de su vida de muchas maneras, explicó a IPS la asesora legal de Igualdad Ya, Antonia Kirkland. Instamos no solo a estos países, sino a todos los gobiernos del mundo, que revoquen inmediatamente toda ley restante que discrimine por motivos de sexo, como se pide en la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, exhortó. En el 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, fijó el plazo del 2005 para hacerlo, recordó. Este año, la ONU, con el liderazgo de ONU Mujeres, conmemora el 20 aniversario de la histórica Conferencia de la Mujer de Beijing, analizando sus éxitos y fracasos. El análisis de Igualdad Ya, lanzado el 14 de este mes, identifica decenas de leyes discriminatorias. Por ejemplo, en Malta, si un secuestrador, tras secuestrar a una persona, se casa con ella, no será pasible de acciones legales. Nigeria considera lícita la violencia de un marido con el propósito de corregir a su esposa. En República Democrática del Congo, la mujer está obligada a vivir con su marido y seguirlo donde quiera que él crea conveniente. Y en Guinea, la mujer puede tener una profesión distinta a la de su marido, a menos que él se oponga. La hipocresía y el doble discurso están generalizados, no solo con respecto a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, o del Plan de Acción de Beijing, sino también en cuanto a la Declaración Universal de Derechos Humanos que todos los países firmaron, aseguró Sana Manderlini, directora de la Red Internacional de Acción de la Sociedad Civil, ICANN, una organización independiente de Estados Unidos. Según Anderlini, el problema se agrava por la falta de equidad básica. Por ejemplo, no hay igualdad de remuneración para hombres y mujeres en Estados Unidos. Tenemos que llamarlo por lo que es, sexismo aprobado universalmente, subrayó a IPS. Se ponen excusas culturales para impedir un cambio de ley en cada contexto, pero dada la generalizada que es la situación, tenemos que ser sinceros, es sexista y tiene que ver con el poder, sostuvo Anderlini. El informe señala que en el 2014 Kenia adoptó una nueva ley de matrimonio que permite la poligamia, incluso sin el consentimiento de la primera esposa. Malí modificó su código de familia en el 2011 y rechazó la oportunidad de eliminar el artículo discriminatorio referido a la obediencia de la mujer, mientras que el nuevo Código Penal de Irán, aprobado en 2013, estipula que el testimonio de una mujer vale menos que el de un hombre. No existen motivos válidos para que los países destacados por el informe y muchos más no modifiquen sus leyes, afirmó Kirkland de Igualdad Ya. Los derechos de las mujeres y las niñas deben estar protegidos y promovidos para que puedan comenzar la vida en igualdad de condiciones y alcanzar su pleno potencial, destacó. Sin igualdad en la ley, jamás podrá haber igualdad en la sociedad, sostuvo Kirkland. Actualmente, el Comité de la ONU para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer se encuentra en sesión en Ginebra, como lo hace periódicamente, para examinar los informes de varios de los 188 estados parte de la CEDAW. En el actual periodo de sesiones, el Comité de 23 expertos independientes examina la aplicación de la CEDAW por parte de Azerbaiyán, Dinamarca, Ecuador, Eritrea, Gabón, Kirguistán, Maldivas y Tuvalu. Las leyes discriminatorias citadas en el informe también incluyen la Ley de Matrimonio de Kenia, aprobada en el 2014. El matrimonio celebrado por el derecho consuetudinario o el derecho islámico se presumirá que es polígamo o potencialmente polígamo, establece. Una ley aprobada por India en 2013 señala que las relaciones sexuales o los actos sexuales de un hombre con su propia esposa, siendo la esposa no menor de 15 años de edad, no constituyen violación. Las leyes similares en Bahamas y Yemen también permiten la violación marital. En Estados Unidos, una niña o niño nacido fuera del matrimonio solo recibirá la ciudadanía si se establece una relación sanguínea entre la persona y el padre, o si el padre, salvo que haya fallecido, haya acordado por escrito brindar apoyo financiero a la persona hasta que cumpla 18 años. En Arabia Saudita, una norma de 1990 impone la prohibición de la conducción de automóviles por parte de las mujeres, ya que es una fuente de vicios innegables. Y en el Chile, el Código Civil establece que el marido es jefe de la sociedad conyugal y, como tal, administra los bienes sociales y los de su mujer. Es hora de que haya un índice anual de países que exhiba claramente su hipocresía en relación con la igualdad de género, recomendó Ardellini de la ICANN. Las declaraciones públicas, las promesas e incluso las ratificaciones no tienen sentido si no hay medidas ni resultados positivos, expresó. ¿Por qué no contar con un proceso por el cual los países obtengan reconocimiento según sus acciones o resultados demostrables y no solo por lo que dicen o afirman?, sugirió. Un análisis de la historia, la religión o las tradiciones de muchos países revela pruebas abundantes sobre los derechos y la igualdad de las mujeres. Pero quienes interpretan y relatan el pasado, habitualmente los hombres, las borran, observó la activista. El Islam, por ejemplo, no solo afirma que las mujeres y los hombres fueron creados iguales, sino que defiende expresamente la igualdad de derechos en referencia a la educación y la remuneración, entre otras cosas, explicó. Los mismos gobiernos y personas que condenan la igualdad de derechos para las mujeres como nociones extranjeras, occidentales, coloniales o inmorales, o piden paciencia o sensibilidad cultural, no tienen ningún reparo en emplear la medicina, las armas, la tecnología, la educación, los medios de comunicación y probablemente el Viagra y la pornografía de Occidente, concluyó. Juez admite amparo para que se decrete ya la alerta de violencia de género en el Estado de México. Anaísa Mora Márquez, CIMAC Noticias. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio presentaron ante un juzgado de distrito en materia administrativa del Distrito Federal un amparo por el retraso injustificado en la emisión de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, ABG, para el Estado de México. Ello debido a que desde hace 10 meses el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, continúa investigando la violencia feminicida en el Estado de México, sin dar a conocer los resultados de la indagatoria o declarar la alerta. En entrevista, Naomi Aoyama, abogada de la comisión, explicó que la demanda de amparo en contra de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres fue presentada el pasado 10 de febrero y admitida por el segundo juzgado de distrito en materia administrativa del Distrito Federal. La demanda se presentó ante el retraso injustificado en la realización de la investigación por violencia feminicida en el Estado de México y con la finalidad de que la alerta sea emitida lo antes posible y que con esto se garantice a los derechos de las mujeres en el Estado de México, poniendo fin a la permanente vulneración que sufren las mujeres de la entidad, dijo la activista. Cabe recordar que en el 2005 a 2010 el observatorio tuvo conocimiento de un total de 922 casos de homicidios con características feminicidas cometidos en la entidad, ante lo cual se presentó una solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género en diciembre de 2010. En enero del 2011, el sistema negó, sin justificar o argumentar su negativa, la procedencia de la investigación, por lo que las organizaciones presentaron la primera demanda de amparo contra esa resolución. En 2012, y tras un año de litigio, un juez de distrito determinó que el sistema nacional había vulnerado los derechos de las organizaciones y ordenó a las autoridades dejar sin efecto su determinación y emitir una nueva apegada a derecho. Después de años de retrasos en el cumplimiento, finalmente el 28 de abril del 2014, el sistema admitió la procedencia de la solicitud y anunció que realizaría la investigación y que ésta correría a cargo de un grupo interinstitucional y multidisciplinario, conformado solo por funcionarios sin la presencia de personalidades de la academia, como ocurre con los grupos de trabajo que investigan en otros estados. Sin embargo, señaló la abogada, a más de 4 años de la presentación de la solicitud de alerta de violencia de género y a 10 meses desde la admisión de la misma, la alerta continúa en investigación y por obvias razones la declaratoria no ha sido decretada. Aoyama señaló que el tiempo de las dependencias y el gobierno federal tardan en responder a una solicitud ciudadana debe de estar basada en principios del debido proceso administrativo, lo que se traduce en que la respuesta no debe ser tardada y debe atender en los tiempos de la naturaleza de la petición. En ese sentido, recordó que la alerta de violencia de género debería actuar de manera inmediata. Sin embargo, lo que parecería ser la forma idónea de combate contra la violencia feminicida se ha visto opacada por decisiones burocráticas y políticas. Añadió que en octubre pasado tuvieron la última interlocución con el sistema y les aseguraron que el documento de la investigación ya estaba listo, aunque no les dieron a conocer el contenido ni les informaron cuándo sería publicado. Al tardarse más de 10 meses, no solo han incumplido con los derechos procesales de nosotros como solicitantes, sino con los derechos de las mujeres, porque ellas siguen siendo víctimas de feminicidio y siendo desaparecidas. Por eso, más allá de la investigación, lo que estamos demandando es la declaratoria urgente de la AVG en el Estado de México, puntualizó. Del 2011 al 2013 se registraron 600 homicidios en la entidad y tan solo en 2011 y 2012 se reportaron 1.258 casos de desapariciones de mujeres en el Estado de México. Para la representante legal, la tardanza injustificada y la resistencia de las autoridades federales por declarar la alerta de violencia de género, no solo en el Estado de México, sino en todas las entidades en las que se ha solicitado, refleja la insensibilidad del Estado mexicano ante la violencia contra las mujeres. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana. Emitimos desde la radio de la Universidad de Guelph, CFRU 93.3 FM, y por internet para el mundo por www.cfru.ca